mucha onda, de pura esencia africana y música cubana. Es el legado de un ritmo fuerte que ha recorrido cuatro continentes y fue creado por Alejandro Tomás Valdés. Prepárate, bailador, sigue bien el paso. Aprende con atención que mi onda ya empezó. Pa' que goza mi onda, cha, cha, cha. Pa' que tire un pasillo, pa' que mueva la cabeza. Es un baile muy sencillo. Pa' que goza mi onda, cha, cha, cha. Pa' que tire un pasillo, pa' que sienta la cadencia tropical. Pa' que baile mi onda. Bye. pa' que se te dé.